y que la importancia de la herética era un asunto que evidentemente se anticipaba en el horizonte como un espacio de renovación de no solamente de la práctica social, sino también de los modos de existencia colectiva. Y veo que medio hacen caso, ¿no? Yo quisiera comenzar con tres consignas que se edificaron en el siglo XIX y que en buena medida son un referente obligado para pensar el lugar de la esperanza en Occidente y luego el lugar de la esperanza en México. Hay tres pensadores que de algún modo edificaron una idea en torno a las esperanzas religiosas. Bueno, uno de ellos fue Carlos Marx, que dijo que la religión era opio del pueblo y que entonces cuando uno más o menos trata de significar esta idea del opio del pueblo, pues lo que uno se imagina básicamente es la tiendita donde está Dios surtiendo mota para que todo el mundo se ponga hasta atrás, ¿no? Lo digo con mucho respeto, pues, porque a ese territorio más o menos nos lleva la imagen del opio del pueblo, porque además es una frase que se construye en el contexto de la guerra imperial entre Inglaterra y China, ¿no? El otro es este que Carlos nos ha estado platicando, o en el que insiste Carlos, del cual se ha vuelto de algún modo adorador, Federico Nietzsche, que pues decretaba en el siglo XIX, decretaba la muerte de Dios. Y es bien atractivo como pensar al personaje, porque pues en primer lugar era un personaje que era hijo de pastores. Aquí en este país, entre los pastores evangélicos, una de las cosas que mucho se reitera es que si uno es hijo de pastor, seguramente la consigna o la marca que a uno le seguirá toda la vida es, decía la frase, hijo de pastor, lo peor, ¿no? Así, y efectivamente, o sea, Nietzsche es la prueba palpable de que hijo de pastor, lo peor, mató a Dios. Ahora, el problema con este asunto de la muerte de Dios es lo que viene aparejado con esta idea de la muerte de Dios, que es justamente una declaratoria que, pues en ciertos momentos de la historia occidental, a la gente le dio mucho gusto, pero que mucho me da la impresión que en este momento no sabemos qué hacer con eso. O sea, porque la declaratoria de la muerte de Dios lo que lleva aparejado es justamente una declaratoria de mayoría de edad. Es más o menos lo que le pasa a los chavos cuando llegan a las oficinas del IFE, van por su credencial y regresan a mentarle la madre a la mamá y al papá porque ya tienen su credencial. Tú ya no me mandas, ¿no? Pero acá el problema es que no es solo una declaratoria de mayoría de edad, el problema es que tenemos el cadáver y nos lo andamos paseando, ¿no? O sea, la gente no sabe qué hacer con el féretro y entonces nos lo aventamos por todos lados. Y una tercera declaratoria tiene que ver ya con un autor del siglo XX, más 19-20, que fue tal vez uno de los pensadores más famosos del siglo XX, que fue Sigmund Freud. Y él decía, bueno, pues es que la religión no es ni más ni menos que un comportamiento neurótico y obsesivo. Y entonces lo que valdría la pena hacer, o sea, si uno hace como se imagina uno a Freud con un diván gigantesco en donde la humanidad está reposando, a ver si se le cura esa idea loca de creer en Dios. Porque además para el psicoanálisis la enfermedad mayor que tiene el hombre en lo individual y en lo colectivo es justamente este problema de la creencia. Y el pensador lo que planteaba básicamente es que el día que las personas dejaran de creer, pues ese día uno podía declarar como que ya estaban curados, si es que existía la posibilidad. Entonces, el espacio de la ciencia, de la ciencia social, pues básicamente lo que se dedicó a hacer durante todo el siglo XX, en algunas regiones más, en algunas regiones menos, en el caso de nuestro país, pues fundamentalmente lo que predominó fue el pensamiento marxista, y el pensamiento marxista, pues literalmente lo que intentó más o menos transmitir socialmente fue esta idea de que quien era creyente pues era pues una especie de ente permanentemente enmotado o empastillado que caminaba por el mundo, ¿no? Y entonces el modo de curar pues era hacerle una guerra permanente al consumo del narcótico. ¿Por qué refiero esta idea de Dios? Bueno, porque en Occidente la idea de Dios es la idea de un absoluto. O sea, Dios, bueno, a gran parte de la población de México pues se la surten con el asunto de que vaya a la doctrina, y pues en la doctrina pues básicamente el elemento fundamental que le enseñan es que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnibus, ovni, y demás. Entonces, esta figura absoluta, pues es una figura que literalmente lo que hace es prácticamente resolvernos la vida. O sea, para todo hay respuesta. Si uno se instala en este ámbito religioso, pues todo tiene respuesta. ¿Por qué se muere mi mamá? Pues porque Dios así lo quiso. ¿Por qué la gente muere de hambre? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué tengo cáncer? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué hay una guerra? Porque Dios así lo quiso. Y entonces, en ese sentido, para Marx pues es obvio, para Freud es un acto neurótico, y para Nietzsche pues es el cadáver hablando, ¿no? El absoluto finalmente es lo que genera o es el motor de la esperanza. Ese absoluto que en el siglo XIX se combatió es una cosa que se transforma. O sea, se mató a Dios, se eliminó la creencia o se extirpó la práctica religiosa, y se dio lugar al avance del pensamiento laico, y en consecuencia había que generar otros absolutos. Entonces, esos otros absolutos son justamente los que aparecen en el horizonte de la práctica social como un problema. Porque todo absoluto lo que produce en el fondo es pensamiento ortodoxo. Y todo pensamiento ortodoxo en el sentido más positivo lo que produce son efectos confesionales. Es decir, alguien que piensa ortodoxamente no tiene la condición afectiva de escuchar una interpelación. Máxime si la interpelación va dirigida contra el elemento más esencial de su creencia, que es su absoluto. Y eso, pues evidentemente, lo que deriva es en una especie de sordera. Es una sordera que se manifiesta en gritos, en sombrerazos o en madrazos. No me odies. Ahora, este laicismo que además fue un laicismo que se propone en el contexto de la tercera gran revolución europea. Entonces, la primera es la inglesa, la segunda es la francesa, la tercera es la alemana, perdón. Este laicismo que se propone en la segunda revolución burguesa más importante de Europa, que es en la francesa, es un laicismo que se echa a andar a partir de mucho derramamiento de sangre y una violencia exacerbada, a lo mejor parecida a la que Luisa nos platicaba hace unos momentos, ¿no? Es decir, el instrumento más afinado y perfecto que construyeron los revolucionarios franceses fue la guillotina. Y acuérdense que era un instrumento de razón. O sea, había que echar a andar la república y el instrumento necesario era la guillotina. Pero la guillotina era para uso exclusivo de religiosos y nobles. Y entonces en Francia cayeron las cabezas de los religiosos y de los nobles a tal grado que se quedaron pues sin representantes religiosos. Y eso da lugar a que los revolucionarios, pues evidentemente lo que planteen es pues un nuevo espacio que dé coherencia y que dé consistencia a eso que ellos denominaron el pacto social, y que fue evidentemente pues la irrupción de un documento. ¿Quién decía el pacto social? Tú lo pronuncias bien bonito. Rousseau. Muchas gracias. Casi sensual. Casi sensual. Se ve que te excita. Bueno, la idea del pacto social, pues evidentemente está montado en una cosa que se llama pues las constituciones políticas, y que en el contexto, digamos, de la irrupción de esta cosa que se llama los estados nacionales, pues lo que daba coherencia a estos estados nacionales era justamente ese documento llamado Constitución, donde se establecían las obligaciones y los derechos de los llamados ciudadanos. O sea, se sustituye esta idea del cristiano y irrumpe en la escena el ciudadano. Pero el ciudadano evidentemente requiere un absoluto. Y a mí, déjenme decirles, bueno, no están, pero de todos modos lo voy a decir. A mí me llama la atención que el a quien más le pega este absoluto en el caso de aquí de esta nación es justamente a los militantes más radicales. O sea, si algo pasa en este país, el Estado. No podemos hacer cosas, el pinche Estado. Que nos vamos, como decía Luisa, nos refugiamos en nuestros hogares, pinche Estado. No, nada más no lo generalice mucho, porque si no, al rato en esta universidad la gente que reprueba va a decir, pinche Estado tiene la culpa, ¿no? O si corren a los profesores de esta universidad, pues por culpa del pinche Estado, ¿no? Pues un absoluto que a mí me cuesta mucho trabajo como pensar, porque parece una entidad divina que por ahí anda circulando y que trae un palo ahí golpeando a quien se le antoja. Entonces, el absoluto Estado que sustituye al absoluto Iglesia, pues edifica su propio discurso. Entonces, si en la Iglesia leemos la palabra de Dios, el Estado argumenta el orden legal o el Estado de Derecho, con sus respectivos circuitos de profetas y pastores y sacerdotes que más o menos organizan el mundo. Estoy un poco con la preocupación de Jerry, ¿no? De este asunto de si desde dónde habría que pararnos como para hacer un análisis del dispositivo de la espera. Si el Estado es proveedor de esperanzas y los movimientos de resistencia y disidencia también construyen sus propios dispositivos de espera, a mí me parece que el problema aquí a discutir pues tiene que ver justamente con esta disputa que a lo largo de la semana hemos tenido aquí entre lo denomina, entre esa cosa que denominamos el liberalismo, en su versión neo si quieren, pero el liberalismo, y las expresiones disidentes y resistentes que se acuerpan alrededor de eso que denominamos socialismos. Y entonces, una anécdota, así como para, decía el difunto, para documentar nuestro optimismo. A principios de 1848, estamos hablando del inicio de la última revolución en Europa, en Alemania. Es decir, ya circuló la filosofía racionalista, la filosofía empirista, y ahí vienen los alemanes a molestar el orden legal que ya habían establecido tanto los empiristas como los racionalistas. A principios de 1848, con escasas semanas de distancia entre uno y otro, se publican en Londres dos textos antitéticos sobre la proximidad de la Revolución Europea. Uno era el Manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, el otro, Los Principios de Economía Política de John Stuart Mill. El primero declaraba famosamente que el espectro del comunismo recorría Europa y pronto se apoderaría de ella. Y bueno, basta así como leer lo que los historiadores nos arrojan, digamos, en términos de saldo, de lo que ocurrió durante ese periodo, pues no solo en Europa, aquí mismo en América Latina, de cómo multitudes abrazaban el comunismo o abrazaban el fantasma. No sabemos qué tipo de fantasma era. Yo supongo que eran fantasmas de esos que se posesionan de la gente. Y entonces las hordas poseídas iban a promover el discurso del manifiesto, ¿no? El otro, Principios de Economía Política de John Stuart Mill, que utilizaba la misma imaginería que el primero, con apenas menor seguridad, pero en el sentido opuesto, desdeñaba los experimentos socialistas, tildándolos poco menos que de quimeras que nunca cobrarían realidad como sustitutos viables de la propiedad privada. 1848, es decir, estamos hablando de que ya se venía arrastrando con una cierta, pues con un músculo bastante ya ejercitado, esta idea del individualismo, la idea de la igualdad jurídica y la idea de la propiedad privada. Es decir, que son los tres, pues qué diría yo, como los tres fundamentos que dan sustento al credo occidental liberal, eso que nosotros denominamos el mercado. O sea, el mercado, si desbaratamos el asunto del individualismo, o si desbaratamos la idea de la propiedad privada, o si desbaratamos la idea de la igualdad jurídica, pues el mercado se desbarata. Y aquí viene lo interesante, porque la esperanza de este absoluto justamente opera a la luz de estos tres principios, y que son principios, a ver si no hay bronca, son tres principios constitutivos de los sujetos o de eso que nombramos como ciudadanos. Y esos tres principios, que son propios además del mercado, se encuentran generalizados en estos dos productos de 1848. Es decir, se encuentran instalados tanto en la izquierda como en los pensamientos liberales. Yo creo que una de las primeras cosas que, por ejemplo, al grupo de investigación nos llamó la atención con respecto a uno de los grupos de familiares de desaparecidos, fue como esta especie de pasión que circulaba en términos de que los muertos y los desaparecidos son nuestros. Y entonces solo nosotros podemos hablar de ellos porque son nuestros. Y eso, pues discúlpenme, pero pues es victoria del capitalismo. O sea, porque si yo asumo que un cierto valor simbólico, con todo lo que ello implica, es de mi propiedad, pues ya nada tenemos que discutir públicamente. Porque pues, hay… es el absoluto capitalista metido ahí en la izquierda. Digo, es un poco como la cuestión que yo quería medio problematizar, y me voy con dos cosas que sostienen lo que hasta el momento he dicho. Ante la disolución de las fes religiosas y la irrupción de las fes laicas, podemos entonces afirmar que tanto el socialismo como el liberalismo tienen un sustrato filosófico. A ver si no me dan pamba los dos, pero pues ahí va. Y me pregunto, ¿qué tan inútil sería interrogar sobre el grado en que también es pensamiento religioso? O sea, en tanto proyectos sustentados con filosofías, me pregunto qué tanto esas filosofías simultáneamente tienen un alto contenido de religiosidad. En el sentido más estricto del término, ¿no? O sea, es ese pensamiento que me permite establecer ligaciones con el prójimo y con lo absoluto. Y me parece que hay aspiraciones por la presencia de cierta creencia esencialista, aunque de repente se hagan planteamientos filosóficos tan heterogéneos y tan relativistas, pero me hacen como sospechar si no en el fondo también hay como una suerte de esencia que los sostiene, ¿no? Como una especie de doctrina que una vez que ya me la creí, pues voy por el mundo diciendo que eso es. Ya vi que te reíste, cabrón. Bueno, la presencia de valores supremos y la esperanza de su realización, así concebida la religión, se desprende en consecuencia de toda concepción filosófica de que el mundo es religioso o arreligioso, pero son absolutos. O sea, ya diga yo que hay un Dios, o ya diga yo que no lo hay, siguen siendo absolutos, y en tanto absolutos, en esencia son religiosos. Uno lo calificamos de religioso, el otro lo calificamos de laico, pero en esencia lo que el efecto social que produce es una militancia confesional. No sé si más o menos se entiende, ¿no? Por ello creo que la presencia de pensadores considerados por algunas religiones como positivas como incrédulos, como el caso de Marx, Nietzsche o Spinoza, ellos tuvieron un pensamiento religioso mucho más profundo y una fe mucho más robusta que muchos de los teólogos que los combatieron, eso creo yo. O sea, yo digo, hoy día nos hacen falta más Nietzsche, más Marx, más Spinoza. O en otras palabras, gente que nos aclare de qué madre se trata esto. O sea, yo oigo a Luisa y comparto mucho como esta sensación de como para dónde, ¿no? Porque no da, o sea, yo la neta, bueno, la mesa anterior era muy zapatista, yo la neta no me da, no me da. y menos cuando uno se medio mete a las entrañas a averiguar qué madre es eso, y pues reafirma uno la idea de que no da. O sea, no da. Porque además, y ahí sí yo le comentaba a Romeo, coincido plenamente con él. O sea, el discurso fue utilizado para subvertir la posibilidad de cambio. Entonces, parece que hay un absoluto que yo suelo denominar como el absoluto invisible, que son esos poderes que aparentemente en el pasado se fueron derrotados y que hoy por hoy pues están resurgiendo. Es una anécdota al respecto. Hace, yo creo que apenas si empezaba la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y fuimos a ver al rector para proponerle un evento sobre el Estado laico. 1999, 2000, una cosa así. Y yo salí indignado porque el cabrón contestó: no. Esa madre la resolvimos en el siglo XIX. Y yo dije, está chido. O sea, si la izquierda piensa así, está chido. Pero en muchos de los movimientos de la izquierda está colado un poder invisible cuyos absolutos no son claramente visibles por todo el mundo. Entonces, y dos, me parece que la disputa entre laicismo y confesión se deriva de los efectos que producen ambas prácticas. La primera, libertad de conciencia. La segunda, afirmación de absolutos. Sin por ello negar que ambas derivaciones tienen un fondo absolutista también. Bueno, termino yo con un con una anécdota que tiene que ver con la inclusión de estas categorías que, pues yo me acuerdo, todavía en los 80s a mí me mentaban la madre cuando llegaba a un evento a hablar de esperanza o de Mesías o de, porque entonces salían furibundos los cientificistas a decirme que esas madres no, esa era religión. Y me recuerdo, por ejemplo, la primera vez que de repente nos atrevimos a hacer un evento, el planteamiento era pues muy sencillo, pero muy escandaloso al mismo tiempo, en la facultad de donde venimos, que era un evento sobre psicología y religión. Y entonces pasaban los colegas, nos veían y nos decían: ¿y a qué horas van a repartir los escapularios, cabrón? O a qué horas es el reparto de la hostia, ¿no? Y un rato estuve ahí cargando, bueno, todavía me lo recuerda, pero un rato estuve cargando con el mote del curita, ¿no? Ahí va el pinche curita, ¿no? Y claro, pues es un pleito teórico, pero al mismo tiempo es un pleito en donde pues el territorio que uno toca es un territorio de mucha, mucha sensibilidad. Y ese territorio de exceso de sensibilidad, pues lo que produce otra vez es la imposibilidad de escucha. Porque además es curioso que le llamaban a alguien cura, cuando ese alguien justamente lo que quería promover es pensamiento anárquico y combate a los absolutos, ¿no? O sea, a mí me sorprendía porque pues había ahí como una cierta presencia de un cientificismo que no terminaba como de entender pues de qué se trataban los cambios que en ese momento se estaban viviendo. Ahora, ¿cómo pensar, por ejemplo, el asunto de la fe? Y yo ahorita que hablaba Carlos pensaba, ¿no?, que digo, porque en la primera parte Carlos pone a la fe como la chacha y en la segunda parte interroga sobre el lugar de la chacha en el futuro de los movimientos sociales, ¿no? Y termino con una figura que despliega Marcial Iad, que dice que, bueno, él dice que la fe, o la mejor explicación que le encuentra es, dice, la fe es como lo que hace ese ilusionista hipnotizador de cobras de la India, que toma una cuerda, la lanza al cielo y de algún modo la pinche cuerda queda colgada. Dice, y el acto mágico es justamente que el que arroja la cuerda empieza a subir por ella, y pues la sorpresa generalizada es que no se cae. Y entonces, pues eso es la esperanza. O sea, pues uno tira cuerdas. O sea, es la cuerda del marxismo, poderoso en su momento. La cuerda del zapatismo, poderoso en su momento. ¿Y qué nos queda, pues? O sea, que construir una nueva cuerda y volvernos los nuevos locos que van a proponernos alguna posibilidad. O sea, esa es la parte cabrona, pues, o sea, no y un poco me parece a mí que el ejercicio necesario entre lo abstracto y lo que uno va encontrando como expresión de vida. Porque sí coincido mucho con esta especie como de vocación bolivariana. De insistir en nuestras propias tradiciones, que yo digo, una de las cosas que de repente hacemos poco en la academia es como ir a salir fuera de la universidad como a mirar qué hay ahí. Y entonces pues acá nos echamos unas, bueno, al estilo tamaulipeco, unas chaquetas mentales que no corresponden con las figuras de existencia que uno encuentra ya en los grupos y en las personas, ¿no? Entonces a mí me parece que este momento que el país vive, digamos, en su crisis de Estado laico, hoy vivimos una crisis de Estado laico, también vivimos la crisis de Estado laico que la gente anda en el jaloneo. O sea, la primera reunión que tuvo Peña Nieto con los 300 notables de este país, de esos 300, 120 por lo menos eran de grupos religiosos que le están sosteniendo el absoluto y están trabajando a favor de Peña Nieto. Bueno, y los espacios de resistencia y disidencia, ¿qué constructo laico van a ser? Si es que por ahí está el camino, ¿no? O a lo mejor el camino está en volvernos otra vez Pandoras, ¿no? O por lo menos Carlos Arámbolas, ¿no? Ahí le dejo. Ya. Y eso me recuerda cuando en las primeras partes de la Divina Comedia aparece la puerta del infierno y dice: olvidad para siempre la esperanza, ¿no? Es como muy lapidario. Pero bueno, vamos a dialogar ahora, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Tenemos tiempo? No hay tiempo. ¿Cuánto? ¿5 minutos tenemos? No. Ah, o sea, da tiempo, ¿no? Tenemos. Bien. Entonces, pues vamos a dialogar ahora. Digo, no hagan preguntas. Igual, si pueden, pues extiéndanse o digan que con la esperanza y ahorita platicamos nosotros. Sí, comer. Lo que esperamos es comer. A ver, vamos. Acá.